Battlesea. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos este día con lo que está pasando ahorita en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde, pues ya sabemos, hay una jornada doble. Y en este momento, tenemos unos resultados parciales de los partidos que se están jugando. León acaba de terminar de empatar 2-2 con Santos Laguna. Y Necaxa Toluca acaba de comenzar, van 0-0 en el minuto 1. También los partidos que se dieron ayer, América y Pachuca empataron 1-1 con dos jugadores expulsados por cada bando. Atlas y Tigres empataron 1-1. Atlético de San Luis y Morelia empataron 1-1 también, y ambos tuvieron dos jugadores expulsados. En otro partido, Querétaro le ganó 5-0 a Veracruz ayer también. Y el resto de la jornada 6 son estos resultados del fin de semana. Primero los del sábado, León le ganó 4-0 al Querétaro. Pachuca le gana 3-1 al Atlas. Cruz Azul y Puebla empataron 1-1. El América y los Tigres empataron 1-1. El día domingo, Toluca le ganó 2-0 al Tijuana, con un jugador expulsado de Tijuana, y Necaxa le ganó 2-1 a las Chivas. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Querétaro, aunque no lo crean, está en primer lugar con 16 puntos. Santos Laguna está segundo con 16, el América tercero con 15, Tigres 12, Necaxa 11, León 11, Atlas 10, Pumas 9. Y fuera de competencia ahorita para la liguilla está Cruz Azul con 9, Monterrey con 9, Pachuca con 8, Atlético San Luis con 8, Guadalajara 7, Tijuana 7, Morelia 7, Toluca está con 5 puntos gracias a un empate que está ahorita parcialmente dado, el 0-0 con Necaxa. Después viene Juárez que tiene 3, Puebla tiene 2 y Veracruz tiene 1. Y el resto de la jornada 8. Bueno, primero los dos partidos que quedan por la jornada número 7 se jugarán mañana. Puebla contra Juárez y Monterrey contra Pumas. Después el día 30 jugarán Morelia contra Veracruz y Atlas contra el América. El día sábado Necaxa contra Tijuana, Pachuca contra el Atlético de San Luis, Tigres contra León y Cruz Azul contra Guadalajara. Los partidos del domingo: Pumas enfrenta a Toluca, Querétaro a Puebla y Juárez a Monterrey. Eso es todo por la Liga MX. Les vamos a estar informando de cómo va cambiando el resultado. Ahorita siguen 0-0 Toluca y Necaxa en la primera mitad. De ahí pasamos a España, al otro lado del océano. Donde, bueno, pues ya comenzaron otra vez los partidos. Y como ustedes saben, la liga se pone bastante bien. Yo creo que vamos a ir primero, bueno, con cualquiera que se deje. Bueno, pues vamos primero a la Bundesliga, a el fútbol de primer nivel en Alemania, donde se jugó la jornada número 2 ya este fin de semana. Comenzó con el viernes, el partido entre Dortmund 3-1 al Colonia le ganó. El Friburgo le gana 3-1 al Paderborn. Mönchengladbach le gana 3-1 al Mainz. El Hoffenheim le gana 3-2 al Werder Bremen. Bayer Leverkusen le gana 3-1 al Düsseldorf. El Unión Berlín y Augsburgo empataron 1-1. Bayern München le gana 3-0 al Schalke 04. Y el domingo, Leipzig le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt. Y Wolfsburgo le ganó 3-0 a Hertha de Berlín. Con esto la tabla se ve así. Dortmund tiene 6 puntos. Primer lugar, Friburgo 6. Leipzig 6. Wolfsburgo 6. Bayer Leverkusen 6. Bayern München está en sexto con 4. Mönchengladbach tiene 4. Düsseldorf 3, Hoffenheim 3, Eintracht Frankfurt 3, pues viene Hertha de Berlín con 1, Schalke 04 1, Augsburgo 1 y Unión Berlín 1. En el fondo están Werder Bremen con 0, Paderborn con 0, Colonia 0 y Mainz 0. Y la jornada 3 se juega este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Mönchengladbach y Leipzig. Los del sábado serán Bayer Leverkusen contra Hoffenheim, el Bayern Múnich contra Mainz, Friburgo contra Colonia, Schalke 04 contra el Hertha de Berlín, Wolfsburgo contra Paderborn, el Unión Berlín contra Dortmund y los del domingo Werder Bremen contra Augsburgo y Eintracht Frankfurt contra el Düsseldorf. Y eso es todo por la Bundesliga. Y ahora sí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, en donde Barcelona gana su partido del sábado. Bueno, comencemos con los del viernes mejor. Sevilla le ganó 1-0 al Granada el viernes. Levante también este mismo día le ganó 2-1 al Villarreal. Los partidos del sábado: Osasuna y Eibar empataron 0-0. Real Madrid empató 1-1 con Real Valladolid. Getafe y Atlético Club empataron 1-1. Celta de Vigo le gana 1-0 al Valencia. Después de los partidos del domingo, Real Sociedad le gana 1-0 al Mallorca, el Español y el Alavés empataron 0-0. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Leganés y el Barcelona le ganó 5-2 al Real Betis. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Sevilla está en primer lugar con el Atlético de Madrid, los dos tienen 6. Después viene Real Madrid, Real Valladolid, Real Sociedad y Athletic Club. Tienen 4, a la vez tiene 4, Osasuna tiene 4. En noveno lugar está Barcelona con 3 puntos, Mallorca tiene 3, Levante tiene 3, Celta Vigo tiene 3. Pues en el fondo están Villarreal 1, Granada 1, Eibar 1, Valencia 1, Getafe 1 y el Español 1. En décimo noveno está Leganés con 0 y al fondo está Real Betis con 0 también. La jornada 3 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del viernes entre la Sevilla contra el Celta de Vigo y el Athletic Club contra la Real Sociedad. Los del sábado serán Osasuna contra Barcelona, Getafe contra Alavés, Levante contra Real Valladolid y el Real Betis contra el Leganés. Los del domingo, Valencia contra Mallorca, Atlético de Madrid contra Eibar, Español contra Granada y Villarreal contra Real Madrid. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol del primer nivel de España. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 3 y se jugó en parte este fin de semana. Hay otros partidos que se jugaron mucho antes que esto, pero bueno, los que se jugaron el fin de semana, el sábado Gironda le ganó 2-0 al Dijon. El Brest le gana 1-0 al James. El Angers le ganó 3-0 al Metz. Nantes le gana 2-1 al Amiens con un jugador expulsado del Amiens. El Mónaco le ganó, empató, perdón, 2-2 con Nîmes con un jugador expulsado del Mónaco. Y Stagene le ganó 2-0 al Estrasburgo con un jugador expulsado de Estrasburgo. También ese mismo día el PSG le gana 4-0 al Toulouse y Montpellier le ganó 1-0 al Lyon con un jugador expulsado de Lyon. Y después de esta jornada, la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Stagene con 9, segundo Lyon con 6, PSG tiene 3 y Lille tiene, perdón, el PSG tiene 6, Lille tiene 6, Niza 6, Angers 6, Brest tiene 5, o Brest, Reims tiene 4, Metz 4, Chihonda 4, Nantes tiene 4, Montpellier 4, Marseille 4, Sanetier 4 y Toulouse 4. Después viene con 3, Amiens, Estrasburgo tiene 2 nada más, Nîmes 1 y Mónaco 1 y al fondo de Dijon con 0. Y la jornada 4 se jugará este fin de semana comenzando con el partido del viernes entre Metz y PSG. Pues se vienen los partidos del sábado entre el Lyon y Chihonda, el Angers contra el Dijon, Nantes contra el Montpellier, Nîmes contra el Brest, el Toulouse contra el Amiens. Los del domingo serán Reims contra Lille, Stagene contra Niza, Estrasburgo con Mónaco y el Marseille contra Saint-Étienne. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pues pasamos al calcio italiano, a la Serie A, donde ya se jugó la jornada 1. Y estos son los resultados, comenzando con los del viernes pasado. La Juve, la Vecchia Signora, le ganó 1-0 al Parma. Napoli le ganó 4-3 a la Fiorentina, los del sábado. El Udinese le gana 1-0 al AC Milan. Bologna y Verona empataron 1-1. Torino le gana 2-1 al Sassuolo. Atalanta le ganó 3-2 al Spal. Lazio 3-0 al Sampdoria. Genova y Roma empataron 3-3 el domingo. Y el lunes por la noche el Inter le ganó 4-0 al Lecce. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí vamos a pasar, si ahora sí podemos reportar, en los resultados de la Premier League. Lo cierto es que ha salido en las noticias sobre Isik y su contrato. El jugador de los Cowboys, Ezekiel Elliott, no ha firmado su contrato. Y ya estamos a una semana de que comience el primer partido de la temporada regular y no hay señas de Ezekiel Elliott que haya llegado, que se haya presentado a jugar con el equipo de los Cowboys. Trata de conseguir un nuevo contrato para, bueno, porque dice que tiene una pequeña ventana dentro de la NFL donde puede ser efectivo y quiere ahorita sacar el mejor o la mayor cantidad de dinero no negociable, o sea, el que se entrega inmediatamente. Y ese es el problema, que realmente está bajo contrato y tiene 2 años más de contrato hasta que lo liberan los Cowboys. Entonces no sé por qué está buscando otro contrato, pero así es esto de la avaricia. Y bueno, ya se vienen también los partidos de la Premier League. Primero vamos a ir a los resultados y después les digo cómo van a estar los partidos de este fin de semana. El día viernes el Aston Villa le ganó 2-0 al Everton. El Chelsea el sábado le ganó 3-2 al Norwich. West Ham le gana 3-1 al Watford. Leicester le gana 2-1 al Sheffield. Crystal Palace le gana 2-1 al Manchester United. En otro partido más, Southampton le gana 3-0 al Brighton. Liverpool le gana 3-1 al Arsenal. Manchester City le ganó 3-1 a Bournemouth y Wolves y Burnley empataron 1-1. Tottenham le ganó 1-0 a Newcastle. ¿Cómo está la tabla después de estos resultados? Liverpool está primero con 9, Manchester City está segundo con 7, Arsenal tiene 6, Leicester tiene 5, Manchester United 4, Burnley 4, Tottenham tiene 4, Brighton tiene 4, Sheffield United tiene 4, Crystal Palace tiene 4, Bournemouth tiene 4, Chelsea, si es que no lo había dicho, tiene 4, West Ham 4, Wolves tiene 3, Aston Villa 3, Norwich 3, Southampton 3, Newcastle 3 y en el fondo está Watford con 0 puntos. Y eso es todo por la Bundesliga y les voy a decir cómo van a estar los partidos que les siguen este fin de semana. Sobre todo los del domingo, que es cuando va a poder verlo generalmente usted. Y aquí están los partidos, empezando por Southampton contra Manchester United, Chelsea contra Sheffield United, Crystal Palace contra Aston Villa, Leicester contra el Bournemouth, Manchester City contra Brighton, Newcastle contra Watford, West Ham contra Norwich. ¡Gracias! Entonces, que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente. Verte de 8 de la noche con 27 minutos y estás escuchando lo mejor del... lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche estamos teniendo varios problemas técnicos aquí y bueno, les ruego disculpas. Vamos a seguir con la Premier League, con la jornada número 4 que se jugará comenzando este viernes. No, perdón, se juega nada más sábado y domingo. Los partidos del sábado: Southampton contra Manchester United, Chelsea contra Sheffield United, Crystal Palace contra el Aston Villa, Leicester contra Bournemouth, Manchester City contra Brighton, Newcastle contra Watford, West Ham contra Norwich, Burnley contra el Liverpool. Los del domingo serán Everton contra Wolves y Arsenal contra Tottenham. Y la tabla de posiciones está de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar con 9 puntos, Manchester City está segundo con 7, Arsenal tiene 6, Leicester tiene 5, Manchester United 4, Burnley 4, Tottenham 4, Brighton 4, Sheffield 4, Crystal Palace tiene 4, Bournemouth 4, Everton 4, Chelsea 4, West Ham tiene 4, Wolves tiene 3, Aston Villa 3, Norwich 3, Southampton 3 y Newcastle 3. En el fondo está Watford con 0 puntos. Y de ahí pasamos a la NFL con la pretemporada que ya se está terminando. Y como se está terminando, pues ya vamos a ver cómo están las posiciones después de 3 partidos para cada uno de los equipos que ha estado en pretemporada. Algunos tienen más partidos que otros. Bueno, la mayoría tienen 4 partidos, perdón. Entonces, ahí está. Sí, la mayoría tiene los 3 partidos juntos. Hay 2 equipos que tienen 4. Y entonces, en la americana, en la división este, los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen un récord de 3-0. Buffalo tiene 3-0, Miami 2-1 y los Jets 1-2. En el norte, los Pittsburgh Steelers están 3-0, Baltimore 3-0, Cleveland 2-1 y los Cincinnati Bengals 1-2. En el sur, Tennessee tiene un récord de 1-2, Houston 1-2, Indianapolis 0-3 y Jacksonville 0-3. En la división del oeste de la americana, Oakland está 3-0, Kansas City 1-2, Denver está 1-3, los Chargers están 0-3. En la nacional, en la división del este, los Gigantes están 3-0, los Cowboys 2-1, Washington está 1-2 y Filadelfia 1-2. En el norte, Minnesota está 3-0, Green Bay 1-2. Chicago Bears tiene 1-2 y los Bears 0-3. En el sur, Tampa Bay está 2-1. Los New Orleans Saints están 2-1. Los Panthers están 1-2. Y Atlanta está 0-4. En la división oeste, San Francisco está 3-0. Seattle 2-1. Los Angeles Rams están 1-2. Y Cardinals están 1-2. Como les había dicho, pues realmente no es nada sorpresivo que los jugadores cambien equipos. Pero ¿qué tal Clay Matthews, que dejó a los Green Bay Packers para irse con los Rams de Los Ángeles? Así es, el jugador parece que no encajaba en los planes de el Pack Green, los Green Bay Packers, les llaman el Pack aquí. Y bueno, el chiste es que no le ofrecieron un puesto y se fue con el equipo que fue al Supertazón del lado de la Nacional. Supongo que para él fue un upgrade, no tanto para la gente para la que jugaba, incluyendo a Aaron Rodgers, que no estaba muy feliz de que otra herramienta más se le fuera, aunque esta fuera a la defensiva. Y bueno, ¿cuáles son los partidos que se vienen para mañana? Que serán los últimos partidos de pretemporada. Las Águilas se enfrentan a los Jets, Falcons a Jaguares, los Colts contra los Bengalíes, Steelers se enfrenta a las Panthers, Vikings a los Bills. Después los Ravens se enfrentan a los Redskins, los Gigantes a los Patriots, Browns contra Lions, Dolphins contra Saints, Rams contra Tejanos, Chiefs contra Packers. Pues viene el partido a las 6 de la tarde del tiempo de montaña entre los Cowboys y los Buccaneers en Texas, en Arlington, Texas. Después de ese partido, también a las 6 están los Titanes contra los Osos, Cardinals contra los Broncos será a las 7, Raiders contra Seahawks a las 8 y los Chargers contra los 49ers cierran la pretemporada con un partido también a las 8 de la noche, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Y vámonos a ver cómo quedaron los resultados de este, bueno, de la pretemporada, la semana número 3, ya que, como sabrán, estuvieron muy buenos los partidos, aunque pues son mucha de la gente que no va a estar jugando al comenzar la temporada, están jugando ahorita por, bueno, por la oportunidad de estar siendo pagado para jugar profesionalmente fútbol americano. No mucha gente se le da esa oportunidad, pero bueno, aquí están los resultados. Los Gigantes le ganaron 25-23 a los Bengalíes. Los Ravens le ganaron 26-15 a los Eagles. Patriots le ganan 10-3 a los Panthers. Redskins le ganaron 19-7 a los Falcons. Los Raiders le ganaron 22-21 a los Packers. Los Delfines le ganaron 22-7 a los Jaguares. Buccaneers le ganaron 13-12 a los Browns. Los Bills le ganaron 24-20 a los Lions. Vikings le ganan 20-9 a Cardinals. Los Bears le ganan 27-17 a los Colts. Que por cierto, en ese mismo día, el sábado, Andrew Luck anunció su retiro definitivo de la NFL. Después de nada más 9 años en la liga, realmente ya no aguantó tanto golpe y se jubiló. Y fue abucheado por la gente, que fue algo medio raro que hicieran eso. En otro partido que le siguió a este de los Colts contra los Bears, los Cowboys le ganaron 34-0 a los Tejanos. En otro partido más, los Saints le ganan 28-13 a los Jets. 49ers le ganan 27-17 a los Chiefs. Los Rams le ganan 10-6 a los Broncos. Y Seahawks le ganan 23-15 a Chargers. En el último partido de esta pretemporada número 3, los Steelers le ganaban 18-6 a los Titanes. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que

Nets, así como lo escuchan, a los Brooklyn Nets, los están poniendo como el nuevo equipo a vencer y todavía no han jugado ni un solo partido. Lo cierto es que ya por los jugadores que estuvieron contratando durante el verano, ahora pueden presentar un equipo más competitivo. Igual los Clippers de Los Ángeles, que ahora se vuelve el equipo premier de Los Ángeles. También, ya que los Jazz no tienen jugadores nuevos que presumir, pues sacaron de vuelta sus camisas moradas, las que tenían Malone y Stockton cuando fueron a jugar la final en el 97 y en el 98. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Vámonos a las ligas mayores, al béisbol, donde las posiciones están de la siguiente forma. En la americana, la división del este, los Yankees están súper calientes. Están en el mejor momento de su temporada y ahora ya tienen el mejor récord de las mayores. Tienen un récord de 88 ganados y 47 perdidos. Bueno, han tenido muy buenos momentos y pues parece que todo indica que los Dodgers y los Yankees se podrían encontrar en esa serie que antes era llamada la serie del Metro, porque eran dos equipos de Nueva York. Y bueno, obviamente hace mucho tiempo que dejó de serlo. Tampa Bay está en segundo lugar con 76-57. Boston tercero con 71-62. En el fondo están Toronto y Baltimore en la división del centro. Minnesota está en primer lugar con un récord de 80-51. Cleveland 78-55. Los White Sox 60-71. En el fondo está Kansas City y Detroit. En la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 86-47. Oakland 76-55. Texas 64-69. En el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la nacional, la división del este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 80-54. Washington 74-58. Filadelfia 69-63. Los Mets y Miami están en el fondo. En la central, San Luis está en primer lugar con un récord de 73-59. Pues vienen los Chicago Cubs con un récord de 70-61. Milwaukee tiene un récord de 68-65. En el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la división del oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 87-47. Perdón. Arizona está en segundo lugar con el récord de 67-66. San Francisco, San Diego y Colorado están en el fondo. Bueno, pues esas son las posiciones en las ligas mayores. Vámonos a los partidos de hoy, a los resultados parciales o los partidos también los que ya terminaron. Los que ya acabaron, los Reds le ganaron 5-0 a los Marlins. Los Cleveland Indians le ganan 4-2 a los Tigres. Nationals le ganan 8-4 a los Orioles. Phillies le ganaron 12-3 a los Pirates. En otro partido más, los Yankees le ganan 7-3 a los Mariners. Los Brewers le ganaron 4-1 a los Cardinals. Los Rangers y Los Ángeles están empatados 0-0 en el fondo de la segunda entrada. Los Dodgers y los Padres están enfrentándose, están en un partido en la alta de la quinta y los Dodgers van ganando 3-2 a los Padres. En otro partido que está en el fondo de la quinta entrada, los Red Sox de Boston le van ganando 5-1 a los Rockies. En otro partido más, los Royals le ganan 6-4 a los Athletics. Los Twins le ganan 5-2 a los White Sox, están en la alta de la octava. En otro, en el fondo de la octava, están los Astros ganándole 6-4 a los Rays y los Cubs le van ganando 10-7 a los Mets. En otro partido en el fondo de la novena entrada, bueno, ya se acaba de terminar, los Braves le ganan 9-4 a los Blue Jays. Y eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Bueno, el torneo que se está jugando hoy es el Tour Championship. y hasta ahorita el jugador que tiene menos, bueno, que está más bajo sobre par, se llama Rory McIlroy y está a menos 18. Pues Xander Schauffele está menos 14, Justin Thomas tercer lugar está menos 13, Brooks Koepka está menos 13 y Paul Casey está número, bueno, está menos 9 y en quinto lugar. El resto de la lista está Adam Scott, Tony Finau, Chez Revi, Patrick Reed, Kevin Kisner, Hideki Matsuyama, Bryson DeChambeau, John Rahm, Jason Kuruk, Gary Woodland. Y en el puesto vigésimo está Abraham Anser de México, que está más 1 en su golpeo. Y esto es ahorita y seguirá hasta la tercera ronda el domingo. La cuarta ronda será el domingo 25, será el campeonato ya para ser definido en Atlanta, Georgia. Eso es todo por ese torneo. Vámonos entonces a las fórmula, a lo que está pasando en Fórmula 1, ya que todavía no corren la carrera esta que llevo diciéndoles varias semanas. El Gran Premio de Bélgica, que se corre en un día 6 horas y 8 minutos. Todos estamos emocionados esperando. Y en lo que se viene esa carrera del domingo, obviamente la competencia por tratar de establecerse quién sale primero comenzará desde mañana en las rondas clasificatorias. Pero bueno, aquí está la tabla de las posiciones de los conductores de Fórmula 1. Lewis Hamilton está en primer lugar con 250 desde la Mercedes. Valtteri Bottas segundo, tiene 188 también con la Mercedes. Max Verstappen de la Red Bull tiene 181. Sebastián Vettel de la Ferrari 156. Charles Leclerc 132, igual de la Ferrari. Pierre Gasly del Red Bull tiene 63. Carlos Sainz 58. Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo tiene 31. Escudería Toro Rosso y Daniel Kvyat tienen 27 puntos gracias al ruso. Esos 27 puntos serían muy buenos para el checo, pero bueno, no sé dónde está dado toda esta temporada el checo, que está cada vez peor, o bueno, está desaparecido. En décimo lugar está Lando Norris, con la McLaren Renault, tiene 24 puntos el británico. Décimo primero está Daniel Ricciardo, el austriaco, tiene 22 puntos. Lance Stroll de la Racing Point BMW Mercedes tiene 18 puntos, el canadiense es el compañero del checo. Kevin Magnussen, 13º de la Haas Ferrari, tiene 18. Nico Hülkenberg, el ex compañero del checo, tiene 17 puntos para la Renault. Alexander Albon de Tailandia y con un escudería Toro Rosso Honda tiene 16 puntos. El checo Pérez está 16º con 13 puntos para la Racing Point BWT Mercedes. Pues viene Romain Grosjean con 8, Antonio Giovinazzi con 1, Robert Kubica con 1 y George Russell con 0. Pues esas son todas las posiciones. Y las escuderías, esa es la tabla de posiciones. Mercedes está en primero con 438, Ferrari tiene 288, Red Bull 244, McLaren tiene 82, escudería Toro Rosso 43, Renault tiene 39, Alfa Romeo tiene 32, Racing Point WT Mercedes tiene 31, Haas Ferrari tiene 26 y Williams Mercedes tiene solo un punto. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el programa y que puedan ver mucho deporte este fin de semana, que se les haga, bueno, un poco agradable en compañía de su familia, sus amigos, que vean algo de deporte o que salgan a hacer un poco. Este fue Rabbit, nos vemos, hasta luego. ¿Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio?